Radio de Interés Público. En las fiestas de la cosecha se vive Pereira Gospel. Prepárate para vivir un momento espiritual y de fe el domingo 25 de agosto a partir de las 3 de la tarde en la Plaza Cívica Ciudad Victoria. Escenario para un gran concierto de Alex Campos. Al taller del maestro vengo. Y la Reforma Music. Que pare la guerra, que paren las balas, que pare la muerte y las cosas malas. Entrada gratuita. Invita a Alcaldía de Pereira. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 11 en punto. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre. FM. Los amigos que les gusta la buena salsa, les saluda Alexis Lozano, su orquesta Guayacán. Y los quiero invitar a que continúen aquí en el Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira 97.7 del FM. Estás escuchando Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira. Hasta a mí me tocan números de prieto en esta banda. La gente dice que soy el muñeco de la ciudad. La gente dice que soy el muñeco de la ciudad. Porque soy blanco, blanquito, con la cara colorada. Si al vino nací, nací, porque así lo quiso Dios. Si al vino nací, nací, porque así lo quiso Dios. Te invito para que bailes tan bien como bailo yo. Te invito para que bailes tan bien como bailo yo. Negro que baila sabroso, negro que toca el tambor, negro que todos me vienen a ver por la gracia que yo tengo. Todos me vienen a ver por la gracia que yo tengo. Y si tú quieres bailar, ven acá que te entretengo. Y si tú quieres bailar, ven acá que te entretengo. Negro que baila sabroso, negro que toca el tambor. Escuchan Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Este es el Festival de la Salsa por 97.7 FM. Me levanto por la madrugada y no hay nada. Yo no vivo según el reloj, vivo libre a mi manera. Yo no soy esclavo del reloj, vivo libre aunque me duela. Así busco mi arroz, así busco mis habichuelas. Me la busco picoteando por ahí y me defiendo. Yo me la busco picoteando por ahí y me defiendo picoteando por ahí. Como los pasé yo, como los... Amigos, soy Charlie Aponte y quiero enviarle un saludo muy especial a todos los oyentes del Festival de la Salsa de la emisora Cultural de Pereira 97.7 FM. Sigan escuchando Salsa de la Buena para bailar y gozar y todas mis canciones. ¡Que viva la salsa! Bongo, dile que ya. Salsa Colombiana por 97.7 FM en el Festival de la Salsa. Al bailador barranquillero, por ser este muy singular, pues él sí sabe disfrutar de la rumba como nadie, y no hay quien le tumbe el plante cuando se trata de gozar. Barranquillero que camina arrebatado, barranquillero, barranquillero que se viste arrebatado, barranquillero. Tú rumbea todo el año, hay todo el año sin parar, después cosas en diciembre, también en precarnaval, el festival vallenato que nunca lo dejas pasar, y te tomas todo el ron de la fiesta patronal. Que baila, o baila como goza, que goza en la arenosa, la rica banda que está sabrosa. Estás escuchando Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira. Se está formando un tremendo rumbo y ahora yo cuba la tumbadora fino. Que vengan todos a guarachar porque el cemento le va a tocar. En esta rumba no hay distinción. En esta rumba no hay distinción. Oigan, rumbero, oiganlo bien. Yo traigo un ritmo caliente que es para toda la gente. Ya yo les traigo alegría, ya ya de esa tierra mía. Y un coro que dice así. No sabe guarachar. Cabo, Onileo, Cabo, Onileo. Canta como chencha la gamba. Les hablo Oscar de León, queridos amigos salseros, artista que les quiere, les adora y siempre se acuerda de ustedes. Y quiero invitarlos a que escuchen el Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. Salsa de la buena para bailar y gozar. Oscar de León, ¡sabroso! ¡Llévala al cine! Festival de la Salsa. Que tenga un amor que hay que guardar, eso conviene, que aquel que guarda siempre tiene. El que tenga un amor, Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Oye, negra, que yo te canto la rumba mía. Oye, negra, que yo te canto la rumba mía. Esa es la rumba del tintín de hoy, esa es la rumba del tintín de hoy. Ororo tin tin tin tin de hoy, ororo tin tin tin tin de hoy, mi tin tin